Opa, gente, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola y Ratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña. Hoy hablaremos sobre los italianos Raw Power, una de las bandas de Europa más potentes de hardcore de los 80. Bueno, con este temazo de poder crudo abrían su mítico LP Screams from the Gutter los Raw Power. Punteos heavies y hardcore vieja escuela. Así es. ¿Qué más se puede pedir? Y pues cencerros en la batería y usados además con mucho glamour. Sí. Joder, bueno, una pasada. Pues nada, pues a esta gente vamos a dedicar en la hora del suicidio de hoy. Eso es. Sí. Bueno, decir que es una banda formada en un principio, cuya formación se atribuye a Mauro y Giuseppe Codelupi, sobre todo, los hermanos sí, Codelupi. Cantante y guitarra, en Reggio Emilio, en Italia, en el 81. Eso es. Y bueno, que también serían los dos únicos... miembros que estarían siempre en la banda hasta la muerte de Giuseppe en 2002. Así es. Únicos miembros constantes. Sí, se presume que el nombre de la banda vendría del tercer disco de los Stooges, del Raw Power. Eso es, del mítico Raw Power. Sí, así que vamos a poneros la canción de los Stooges del mismo tema, que siempre es una buena excusa para poner a los Stooges. Así que, nada, Raw Power. Running to you. My power got a Madre mía, vaya temazo. Sí, te vuela la cabeza desde la primera vez que lo escuchas. Bueno, vamos a seguir con los Raw Power, no el disco, sino los Raw Power, el grupo. Sí, los italianos, la banda de hardcore, que es a la que dedicamos la hora del suicidio de hoy. Uh-huh. Y nada, pues lo dicho, los hermanos Codrupi tuvieron esta idea, ya venían de un proyecto llamado Off Limits y tal, y sí, se juntaron con gente de otra banda, que son los Chelsea Hotel. Eso es, Silvio y Mauricio. Sí, creo que el primer batería que tuvieron también vendría de esa banda. Y nada, los Chelsea Hotel sacaron una maqueta en el 81, el We're All Gonna Die, y nada, pues hay hardcore maquetero italiano. Sí, o sea, una rareza. Sí, de hecho, os vamos a dejar con un tema que luego regrabarían los propios Raw Power en el Screams from the Gutter, falsamente atribuida a los Raw Power, que es el A Certain Kind of Killer, aunque sí que introdujeron algunos cambios y tal. Sí, cambiaron la letra y... Sí, pues nada, os dejamos con esta versión del A Certain Kind of Killers de los Chelsea Hotel. Pues ahí estaba esta primitiva versión del A Certain Kind of Killer. Uh-huh. Y pues bueno, aparte de Mauricio y de Silvio, también de Chelsea Hotel, saldría Davide, que mira, sería el guitarrista que sustituyó a Silvio ya pues cuando para la gira americana y tal. Uh-huh. Y ya pues a partir de ahí. Y nada, bueno, igual, si os parece bien, nos dejamos con otro tema de esta maqueta de Chelsea Hotel. Este primitivo hardcore italiano. Pues claro que le parece bien a la audiencia, porque no te pueden decir nada. Sí, así claro que les parece bien. El que calla otorga. Pues nada, vamos con otro tema de esta maqueta, Heretic, de Chelsea Hotel. Bueno, pues eso era, Heretic. Sí, el otro tema del 81, de esta maquetera banda de Italia. Así es, un tema más oscuro, más raro que el anterior y tal. Sí, pero sí, bueno. Sí, orígenes del... Ahí está, los proto Raw Power. Sí, orígenes del hardcore italiano. Uh-huh. Y nada, bueno, que vamos a seguir... Sí, vamos a ir vamos a meternos ya a los Raw Power. A los Raw Power, ¿no? Sí, por fin. Propiamente dicho. Nada, pues nos metemos ya con su primera demo del 83. Sí, una demo que grabaron y sí, de nombre Raw Power, 19 temas, autoproducida, tal. Y bueno, que aparecería un tema en el recopilatorio Raptus Y después, en el, joder, en el recopilatorio del Maximum Rock and Roll, el Welcome to 1984, sí. Ese recopilatorio de bandas de todo el mundo. Sí, de mítico, punk. Internacional, sí, sí. De la Maximum. Y bueno, pues ahí saldría pues uno de sus primeros himnos, igual, que es el Fuck Authority. Sí, eso es. Así que nada, os dejamos con este Fuck Authority. Ahí estaba este hardcore potentísimo, sí, y potentísimo. Anarquista de los Raw Power. Raw Power, un cencerro muy loco que me gusta mucho la batería. Sí, bueno, además que... Y un bajo potentísimo, qué pasada. Sí, que prácticamente siempre, en todas sus relaciones, el tema de las letras siempre ha sido políticas y anarquistas, vamos. Sí, desde luego. Esta banda. Y nada, pues vamos a seguir un poco con esta maqueta. Vamos igual con otro tema que luego sería regrabado. En esta maqueta aparecería con el nombre de X, me imagino que porque no tendría nombre en ese momento, sí. Luego no sé si le cambiaría la letra o no, pero es la que en el Screamson de Gutter saldría como el My Boss, uh-huh. Hablando del jefe y tal. Y pues nada, vamos a escuchar esta versión, aquí conocida como X, de este My Boss de los Raw Power. Oh, Bueno, vaya, pues nada. Ahí estaba este tema nombrado X en esta maqueta de los Raw Power. Este maquetillo ahí. Bueno, siguiendo hablando un poco de esta maqueta, decir que un sello yankee, pues BC Tapes. Sí, BC Tapes lo sacaría de San Diego, sí. Fíjate. Pues sí. Reeditaría esta demo para que se moviese por ahí. Además de incluirles en un recopilatorio que hizo este sello de hardcore italiano, en el que se encuentran bandas como Represaglia, Brechet o Indigesti. Sí, era un sello de, pues eso, de casetes y sí, tal. Un sello pequeño. Sí, un sello pequeñito que sacaba casetes. Esto ya sería en el 84, después del You Are the Victim. Así bueno, es. Ya comentaremos luego esto a lo que les llevó. Sí, el You Are the Victim. Pues el You Are the Victim fue un. Bueno, pues el primer LP que habían grabado con el sello Mecano Records, que era el sello que también les había incluido en el. En el Raptus. Sí. Y que luego les sacaría en el siguiente de Raptus. Y bueno, pues con ellos grabaron el You Are the Victim. Y nada, pues este LP. Pues fue un tema, porque no salieron casi prácticamente copias. Debido sobre todo pues a que no estaban nada contentos con la producción. Sí, no suena mucho más allá de la demo, vamos. No. Y bueno, y aparte también justo en ese momento estaban viviendo bastantes cambios de formación y tal. Sí. Sí. Y otra cosa es, ¿en qué año salió? ¿En el 83 o en el 84? O sea, hay distintas fuentes que lo citan en años distintos. Creo que se grabó en el 83 y salió en el 84. Sí, puede ser. Puede ser. Aunque lo he dicho, salieron nada, casi no salieron copias. Sí, digamos, esto sí, hasta que no fue reeditado, pues hará algo más de 10 años. Sí. No, digamos que no había tenido todavía toda la abertura. Aunque la verdad es que eso viene en un montón de temas que también vienen en la maqueta o vienen sí, luego regrabados. Y luego vienen en los regrabados, discos. Así que bueno, no hay gran pérdida ahí. No, vamos a poner el tema que da nombre al disco, You Are the Victim, un tema que después grabarían para el War Power en el 86. Así que venga, vamos con You Are the Victim. Bueno, pues ahí estaba este You Are the Victim, sí, de sacado de su LP homónimo, este LP que tantas pocas copias sacó en su día, sí, y que tan descontentos dejó a los integrantes de la banda con el sonido. Y hombre, bueno, pues no es para menos, porque... No está... Pero bueno, la regrabación de este tema está mucho mejor. Claro, ¿no? Hombre, también es que suenan como suenan porque son los Raw Power, pero la verdad es que sí, sí que la producción pues tampoco eso, no dista mucho de la maqueta. Eso es, o sea, para sacar con un sello esto, pues claro... Normal que les jodiese. Sí, sí, pero una chapucilla. Pero tiene su gracia también el sonido, no sé. Sí, este sí, tema está luego. Guapo. Sea bien grabado o esté así. Pues sí. Así, bueno, vamos a dejaros con otra. Esta es con una regrabación de un tema de la maqueta. Es el tema de Burning Factory. Vamos con él. We'll be right back. estaba Burning Factory. Ufa. Joder. Sí, pues nada, otro poderoso tema de los Raw Powers. Es que, sí, es que va a ser otro programa así. Uh-huh. Y de hecho, va a ir a mejor a partir de ahora. Porque, sí, ahora sí, ya empieza lo guapo. Claro. Bueno, decir, por poner un poco en contexto, que hacen esta gira por los USA. Sí, gracias a BCT Tapes. Sí. Que les conseguirá una gira por agosto y septiembre del 84. Sí, tocarían con un montón de bandas. Sí, y míticas. De hecho, una en Los Ángeles tocaron con los míticos Dead Kennedys. Y claro, joder, eso, telita. Eso es. Y nada, lo que pasa es que Silvio, pues el guitarra, y que también pues cantaba con, uh-huh, con Mauro, pues nada, pues el tío se revienta la voz de pegar estos gritos. Cachis. Así mal pegado, si dejase la garganta, sí, pues agur. Y nada, pues es sustituido por Davide, otro tío que viene de Chelsea Hotel, uh-huh, y le sustituye y lo hace muy bien. Claro, en la gira la gente estaba contentísima, claro, con este hombre. La verdad, y es que con es, este cambio. La verdad es que es un Guitar Hero el tío. Sí, bueno, claro, bueno, en Estados Unidos la gente les conocería, o sea, pocos por la demo y poco más. Eso es. Bueno, y es en esta gira de por los Estados Unidos donde llama la atención de Paul Mayhern, y el cantante de los Zero Boys, y su sello Toxic Shock. Sí, Toxic Shock Records. Y con esto graban pues lo que seguramente es su obra maestra. Sí, pues les contratan y su primer gran LP en el 85, que es Screams from the Gutter. Sí, nada, pasamos directamente a él y os dejamos con esta maravilla, que bueno, ya habéis escuchado antes el tema que lo abría, el State Oppression, al principio del programa, y ahora os vamos a meter el Raw Power entre pecho y espalda. Este es el... Sí, esto es lo bueno, esto es lo bueno. De pesas guitarras del, sí, Davide. Bueno, un tema más lento que los otros, más a medio tiempo, pero jode, con una voz loquísima y esos solazos. Vaya, una pasada. Sí. Un virtuosismo dentro del hardcore como... Un pasote. Como ha habido pocos, con la guitarra. Sí, joder. La verdad, joder, una maravilla. Vamos con el hate. We'll be right back. Bueno, Hate, joder. Pues muy bien, aquí. Seguimos aquí con los virtuosismos y esos dos voces que hacen de este grupo una cosa curiosa para el 85, desde luego. Y los encerros que se introducen en este sí, disco. También. Que a mí me parece una maravilla. Sí. No sé, es un sonido muy atípico para el 85, para el hardcore, para una banda de hardcore tan, no sé. Sí, porque además el 85 también coincidió con todo sí, el declive del hardcore americano. Sí, sí, se bueno, fue el 86 todo... ya sería cuando haría Catacrack todo. Sí, pero ya en el 85 como... Sí, está todo sí, ya... Está como como... del acabose. Claro, del 80 al 85 son 5 años que se vivieron a tope en Estados Unidos con el hardcore y pues se dio todo lo que se tenía que dar. Y luego llegó el crossover, para aquí y para allá, las organizaciones sí, y tal, y bueno... Y bueno, al final Raw Power también tenían esa influencia del heavy o así también. Con el sí, crossover. Desde luego. Claro. Desde luego, pero... Pero no hay duda que pero esto es hardcore. En estado puro. Y vamos a seguir poniendo este disco. Y vamos con otro tema. Otro tema que va el típico currela, lameculos, que es Joe's the Best. El típico trepa. Estaba otro temazo, joder. Desde luego. No para esto. Y bueno, pues presentamos el Polis Polis, un tema contra los maderos. Contra los putos maderos, la pinche y la madre. Sí, no podía faltar en esta banda de temáticas anarquistas y antiautoritarias, sí. Eso es. Así que, Polis Polis. Bueno, pues nada, un temita pues para los maderos de tema antipolicial que en grupo de punk y hardcore no falta nunca. Sí, para los maderos de todo tipo. Y nada, pues este Scream from the Gutter vendió más de 40.000 copias, una burrada para esta época y este tipo de música. Y claro, sí, es que lo he dicho, que ese año a quien le gustase esto, la verdad es que poco o nada como esto se editó sí, no, dentro no, del claro, hardcore. Como... Ah, eso es. Y encima, claro, en Estados Unidos, en Estados Unidos. O sea, una banda italiana y, pues oye, que lo petó en USA. Está muy bien eso. Y nada, BCT también saca un recopy de los directos que hicieron en Estados Unidos esta gira, que le llaman Live in the USA Tape. Y pues nada, en esta gira pues tocarían con un huevo de bandas. Sí, joder, pues con los Agnostic Front, con Cirque de Yes, sí. Doa, Bad Brace, Los Minor, Los Suicidal. No sé, una barbaridad. Bueno, en este año y los siguientes que fueron ahí, porque estuvieron tuvieron unas cuantas giras por ahí. Sí, sí, sí, desde luego. Porque claro, lo siguieron con Toxic Shock, así que... Debía gustar bastante el acento italiano al inglés y tal. Sí. Aparte, por críticas que se leen en la máxima rock and roll. Claro. Y tal. Sí, bueno, y que es un grupazo también. Y bueno, para despedir este Screams for the Gutter, este LP, pues un tema más ya pondremos, ¿no? Sí, yo pondría el Don't Let Me See It. Pues vamos con él. Un gran temazo, vamos allá. Bueno, un pasote. La hostia. Pues ¿está? Oye, yo creo que con esto ya nos despedimos del Screams from the Gutter y dejamos que los oyentes que no hayan escuchado este disco, por Dios, que lo escuchen. Sí, gran descazo, hombre. Si te mola el hardcore y no has escuchado este disco, no sé de dónde ha salido. La verdad. Joder. Está bien. Pero bueno, nada, decir que también en el 85 grabarían el EP Warp Hour. Sí, aunque saldría un año más tarde o... No estoy seguro si saldría en el... Creo que en el 85, ¿eh? Vale, es que como salieron muy pronto los... Sí, son seguidos. Sí, es que salió todo esto muy seguido. También ya con los Toxic Shock, pues sí. Estuvieron ahí pariendo LPs y EPs. Sí, sí, sí. Bueno, con este EP ya empezarían a metalizarse un poco. Pero sí, aún así sigue siendo... Pero esta época suena muy bien. Sigue siendo hardcore en estado puro. El Wopour a mí me mola mucho. Tiene un sonido, sí, igual más metalizado. No sabría cómo describirlo. Wow Power, la hora de Wow, me imagino que es por la sonoridad. Wow Power con Raw Power y tal. Sí, Wow Power. Este, sí. Está bien. La coña, ahí. Oye, pues igual ponemos un tema del Wow Power para ver cómo sonaba su siguiente EP. ¿Qué te parece? ¿Cuál quieres poner? No sé, el inicio del EP me mola. ¿El I Do What I Want? Sí. Pues venga, vamos con I Do What I Want de los Raw Power. We'll be right back. Bueno, qué pasada. Ahí estaba. La guitarra ahí dando... Sí. Bah. Lo que más se nota el cambio es el sonido, que tiene más eco, más delay y todo. Sí, claro. La voz, esa batería pues ya más ochentera, digamos. Sí. Pero bueno, pero... Sí, un sonido más potente, más... Sí, más cercano al sí, metal. Sí, esas historias. Pero bueno, esto es lo que sonaba este EP. Sí, bueno, vamos con igual con otro temita más, así, uno, claro que sí, uno cortito, con el Destroy. Venga, de este mismo EP. Rápidamente. Pues nada, lo he dicho. Rápido y está... hardcore, a tope. Sí. Aunque en el cambio de sonido esto sigue sonando hardcore. Desde luego, sí. Y bueno, pues ya nos adentramos igual un paso más en la metalización del Horror Power. Al siguiente LP. Sí, el After Your Brain. Uh-huh. Y bueno, en After Your Brain, pues... No sé, ¿qué temas tenemos así para poner? Bueno, vea, os vamos a dejar con el No Place to Hide para que escuchéis... un poco este paso más metálico de los Horror Power, aunque decir que también que fue un buen éxito de los Horror Power, y a mí sí, me parece un discazo pese a su paso más de cercanía hacia el metal. La verdad que todo lo que sacaron en Toxic Shock tuvo buena aceptación. Sí, este sería en esta etapa de los 80 el último que sacarían con Toxic Shock. Después ya llegaría a otra época. Eso es. Así que nada, os dejamos con No Place to Hide del After Your Brain. Un paso más hacia el heavy de los... Un paso más hacia el heavy, pero un buen paso, qué hostias. Bueno, mejor que hacia el crossover que hacía las bandas de la hardcore de la época, Yankees, pues... Sí, mejor que, no sé, que los... No doy nombres, mejor. Sí, jábalo. Bueno, y oye, en este año hay una anécdota curiosa. ¿Qué pasa? Nada más, de todos. Ah. Oye, pues en este año, en el 86, hay una bonita anécdota. Bueno, ya hemos dicho que tocarían con Circle Yes, Adolescence, todas las bandas chachis del momento... Y en el 86 les teloneó, o sea, no fueron teloneros ellos, no, les telonearon los Guns N' Roses. Sí, en un concierto en Seattle. Sí, en Seattle, eso es. O sea, mira cómo cambian las tornas aquí, me cago en la puta. Seattle, madre mía. Sí, oye, en la hora del suicidio siempre que hemos nombrado a los Guns N' Roses los hemos nombrado un poco despectivamente y tal. Sí. Pero hay un trapo sucio aquí y es el hecho de que yo tengo en el armario, muy bien guardada, una camiseta de los Guns N' Roses. Vaya, ¿qué? Y bueno, ¿qué vas a hacer con ella? Pues ahí está de momento, no sé. Conservarla y... ¿Te gustaban los Guns N' Roses hace tiempo ya? La Petit for Destruction... He de admitir que no he ido más allá de eso, lo demás... Ya, yo era, sí, yo eso ya también. Sí, la Petit for Destruction es un disco decente, pero luego ya no sé qué es esa mierda. Bueno, sí, al final acabas ya pues hasta la pincha. Hasta la mismísima, sí. Hasta la pincha de escuchar ya Guns N' Roses. La basurita. Sí, desde luego, así que no le vamos a prestar más atención que esta anécdota. Sí, esta anécdota bonita. Y lo que sí vamos a hacer es seguir poniendo este LP, quizás algo más desconocido, que vuelva a tener esas portadas ahí con estas bestias lovecraftianas ahí que tenían pues con el Screams for the Gutter y tal. Sí, que el Screams for the Gutter era otra cosa que decir que la portada era la hostia. Sí. Y la putada es la reedición del 2000, que es la que yo tengo, por lo menos, que sale una portada Facebook. Yo también, sí. Joder. Sí, con un pitbull y así como... Sí, no sé, pues es que era como... me salió baratilla y, bueno, la reedición moderna es más cara que esa. Con lo bonita que es la portada original, qué tontería hicieron. Sí, una gilipollez como una casa, pero bueno. Bueno, por lo menos nos parece de mal gusto aquí en la hora del suicidio. Sí. Pues vamos con otro tema, lo he dicho, más metálico, de los Raw Power. Vamos con We Shall Overcome. Seguimos con Hardcore de Raw Power, aquí en esta hora de suicidio, y bueno, con este disco que nos estamos escuchando, que es el After Your Brain. Vamos a despedirnos de este disco con un último tema. Claro que sí, hay más temas. Toma, You Are Fired. Hablando de... Sí, por ejemplo. Estar despedido. Pues vamos con You Are Fired. Sanders, I've tried, and I know a lot of stuff about you. Pues ahí estaba Your Fire de Raw Power. Y con esto nos despedimos de este LP. Sí, y bueno, a partir de este LP ya empezarían a venir otras grabaciones. Y nos sacarían con Toxic Shock. Y bueno, pues vendrían Mind to Kill, con Sounder Records... La verdad es que discos más mediocres. Sí, y es que claro, ninguno vendió como ninguno de la época de Toxic Shock. Ya no solo por lo que vendió, sino por la calidad de lo que tenían. Sí, la calidad, pues claro. Bueno, que es un reflejo de eso. Sí, bueno, del tiempo también. Ya, que estaban y... nada. Zona, me imagino. Ya se meterían en los 90 encima, que no es la mejor época para este tipo de hardcore y tal. Sí, desde luego. Y pues eso. Pero bueno... Hicieron, siguieron haciendo algunos tours por USA hasta que en el 98, ya muchos años después, volverían a Toxic Shock. Sí, con lo dicho, con los hermanos Codelopi como únicos miembros originales. Eso es. Y bueno, saltarían el Reptile House, ya sería un CD, pues claro, ya una época totalmente distinta. Ya hemos pasado del LP al CD. Claro. Y bueno... Ya, nada, volvemos a los temas cortos. Y, sí, y según las críticas, pues hombre, que era... Que lo mejor que había sacado esto Raw Power desde sus inicios. Sí. Pero bueno, en fin. Pero... Desde luego. Pues nada, vamos con el tema Who Cares del Reptile House. Estaba. Sí, bueno, nos hemos comido de golpe por razón más de 10 años de historia de los Raw Power. Sí, 12 años. Y claro, por eso cambia un poco el sonido, pero bueno, ese final del tema era rapidillo a lo old school. Sí, de todas formas mejor que lo anterior. Eso sí, ahí está. Y bueno, aquí sería su vuelta y coño, que hasta el día de hoy ahí siguen dando guerra. Ya han sacado un mogollón de material y... Sí. Sí, nada, bueno, no, pues ya no van a poder hacer ni ellos ni nadie seguramente un Screams from the Gutter. No, eso es. Pero bueno. Pero es una banda, pues que eso, ha estado siempre, tiene ahí todo esto y sus épocas malas, sus épocas buenas, pero oye. Eso es, queríamos fijarnos sobre todo pues en sus inicios. En los inicios, sí. Y en su época con Toxic Shock. En la hora de suicidio somos muy de los inicios, tal. Es que es lo que tienen las bandas de hardcore también. Sí, que los inicios están muy bien, pero eso. Sí. Bueno, pero oye, esta hasta su tercer trabajo no tuvieron ahí el pico. Ya. Yeah. Sí, también. Como en otras bandas de hardcore suele ser el caso de que su primer disco suele ser la rehostia y tal. Y empiezan a bajar. Y luego empiezan a bajar menos o más. Bueno, nada, nos vamos a despedir con otro tema de esta vuelta a Toxic Shock. Sí. Del Reptile House. Un tema llamado Anger. Y nada, pues con esto lo dejamos hasta el domingo que viene. Venga, peña, agur.